Hemos llegado hasta el Monumento Nacional a la Bandera, luego de una lenta caminata desde Plaza 25 de Mayo. La concentración ahora en lo que es ya el Monumento Nacional a la Bandera. Y nos encontramos en este momento con Analía Radner, quien es la representante de los bancarios, del sindicato de los bancarios. ¿Por qué se concentra? ¿Por qué se moviliza hoy? Porque el decreto de necesidad y urgencia que ayer comunicó el presidente de la Nación avasalla contra todos nuestros derechos, porque de alguna manera golpea la institucionalidad democrática, porque tranquilamente no hay urgencia en las cosas que plantea y en esta ley, decreto ómnibus que pretende de alguna manera hacer pasar la ley de tierras, que pretenden seguir vendiendo la tierra argentina, y porque de alguna manera esto afecta directamente con los trabajadores y las trabajadoras. Las leyes laborales que pretenden modificar no dejan sin ningún tipo de derecho a los trabajadores y a las trabajadoras. La privatización del Banco Nación, lo que significa para una nación no tener un banco nacional, con todo lo que eso implica, es el banco que sale a dar soluciones, el que sale a brindar asistencia en los momentos más críticos del país. En vez de utilizarlo, lo quiere vender la Argentina. Hoy la Argentina está en venta. Esto no es un golpe a la institucionalidad. Nosotros respetamos la democracia. Él fue elegido por el voto popular, pero le pedimos que revea este decreto de necesidad y urgencia, porque no vamos a permitir que pase sin pasar ley por ley por el Congreso de la Nación, porque para eso hay una división de poderes. Es inconstitucional desde el punto de vista que lo mires. Él no tiene dentro de sus facultades legislar, salvo la necesidad y urgencia. Hay un montón de normas que no aplican a la necesidad ni a la urgencia. Él pretende acabar con la clase media, con la clase trabajadora, con los jubilados, y ni qué hablar de los que menos tienen, porque esto afecta directamente a todo el pueblo argentino. Hoy fue el primer día de movilización, de marcha, luego de una noche de cacerolazos también a nivel nacional. ¿Cómo se sigue? Se sigue con que está reunida la CGT, aún no sabemos cuál es la medida que se va a tomar, entendemos de que va a haber una medida y estaremos en la calle. La verdad es que no nos deja otra opción. Uno te dice, había que esperar, hay que esperar. Cuando te pasan todo esto por delante, se está vendiendo el país y la patria, no es momento de esperar. Es momento de estar como está toda la gente acá. Acá no están los gremios solamente, está la gente de a pie también, defendiendo nuestros derechos. Le estamos diciendo que no queremos ese decreto de necesidad de urgencia. Bien, gracias, Valeria. A vos.